La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. De la mañana y 4 minutos tempranito arrancando para poder conversar con Jorge López Abe. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, buen día, María Ángel. Sé que estás ahí con Daniela y extiendo el saludo a la audiencia como cada miércoles, ¿verdad? Muy bien, acá te recibimos estando en noviembre, pero con un clima otoñal, con lluvias, sí, con viento, de cielo gris. No sé, ustedes ahí que están en el otoño real. Ya está, me he viajado hace unos días a España y estoy en el sur de España y bueno, esperando por lo visto una tormenta y un viento horrible, ¿no? Después de lo ocurrido, María Ángeles, en Valencia, que es una, sí, fue una cosa espantosa porque no se informó bien a la población y hubo muchos errores por parte de los que dirigen la comunidad autónoma de Valencia. Ahora, digamos, se ha pasado al otro lado. Y bueno, avisan y asustan a veces un poco a la gente de grandes temporales y grandes vientos. Está anunciado unos días malos, pero bueno, acá estamos. Claro. Por lo menos hemos huido del norte más europeo, que ahí el frío acecha. Ya arrancó. Bueno, Jorge, para empezar, la Unión Europea, marcabas vos. ¿Por qué la Unión Europea? Sí. No sé si tiene que ver con el acuerdo con el Mercosur o no. Sí, en el acuerdo de Mercosur, que están los lobbies presionando para que se pueda firmar. También con un tema que nosotros venimos tratando, hay algunas noticias que, como digo yo, están en desarrollo constante y que interesa que la audiencia conozca, ¿no? Se ha articulado y va a durar solo el mes de noviembre, digamos, el programa de préstamos de defensa. La Unión Europea se va a gastar, María Ángeles, 150 mil millones de euros, que deben ser como 175, 180 mil millones de dólares, en defensa. En defensa que a veces, como en los partidos de fútbol, parece un ataque, ¿no? Pero, bueno, en principio son préstamos que se conceden a los países que tienen que hacer planes nacionales detallando exactamente cómo se van a gastar las partidas en temas militares, en temas de armamento. Muchos de ellos, y lo hemos venido ya diciendo, diría casi denunciando, es comprar a Estados Unidos para que levanten ellos la industria armamenticia, como así está haciendo. Es decir, estas cosas, también tienen una piola tirada en las bolsas de valores y que esto se hace todo muy, muy abstracto, pero es importante conocerlo. Las acciones de las empresas militares o por lo menos de armamento en Estados Unidos han ido subiendo, ¿no? Y bueno, se debe también a las previsiones de gasto que van a hacer los países europeos. Es absolutamente increíble, pero es así. La otra noticia también sobre este mismo tema es que el Reino Unido, aunque no está, después de las elecciones, hubo el referéndum, aquel famoso Brexit, donde se separaron técnicamente de la Unión Europea, técnica y políticamente, va a participar de esto, de este préstamo, ¿no? Es decir, una vez más, ¿no? La industria militar une total y absolutamente a los países más allá de los acuerdos. Por tanto, estamos esperando el desglose de plata que van a hacer para cada uno de los países para gastar esa fortuna, que fíjate, en una situación muy delicada, como bien dice el preámbulo de la columna, de estas que fueron potencias occidentales o potencias europeas, y que, bueno, vamos a ir desgranando las dificultades que tienen, ¿no? Yo sé que la audiencia sigue, y es normal que sea así, porque en todos los países del mundo siguen considerando a Europa como uno de los grandes diamantes que tiene el planeta para emigrar, para tal. Pero la realidad es que está siendo muy complicado y que las economías no son capaces de levantar, ¿no? En medio de ese contexto absolutamente tremendo, bueno, la industria armamentística como, entre comillas, salvador, no es normal, porque una persona, pienso en una familia, ¿no? Si tiene un salario pequeño o mediano, no piensa comprarse un Lamborghini, ¿no? Es decir, es obvio. Pero acá sí, ¿no? En Europa el gasto en armamento está encima de la mesa, se va a aplicar, se le dice a la gente que es por culpa de Putin, y bueno, ahí en esto. No está siendo muy, la publicidad no está siendo muy eficaz. Las protestas generalmente no se materializan en la calle, pero sí existe un run-run de que dice, ¿por qué tanta plata nos gastamos en armamento? Está funcionando. Ahora en Holanda, los Países Bajos, bueno, la gente cuando hablaban en inglés le podía entender, sí comentaban, ¿no? Diciendo, bueno, es una barbaridad lo que vamos a gastar. Es decir, esa es una realidad. Por otro lado, María Ángeles, va a haber una cumbre, que luego al final me gustaría hacer un comentario tipo periodístico Sí. sobre este tema, ¿no? Al final, muy al final. La cumbre que se va a desarrollar los próximos días es con los países que quieren entrar desesperadamente antes del debe ser antes de la debacle, quieren entrar a la Unión Europea, ¿no? Moldavia, Serbia, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, quieren aprovecharse de la Comisión Europea, aprovecharse en el sentido de que, bueno, se le ha abierto la puerta para que haya un ingreso, ¿no? Para en vez de 27 que sean más países. Eso tiene unas consecuencias muy interesantes que por eso lo voy a dejar para el final. ¿Por qué, no? Es decir, ¿por qué la Unión Europea abre las puertas en este momento a unos cuantos países a los que le exige un mínimo de estabilidad? Tenemos en cuenta que pasarían a funcionar con el euro y no con las monedas nacionales que tienen en este momento, y esto es, digamos, hay un anclaje económico que no es de un día para otro. Y bueno, como digo, esta semana se van a reunir los presidentes, porque vienen con todo el abolengo y las delegaciones de estos países, Moldavia, Serbia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte, para intentar entrar en la Unión Europea. Y terminamos con la Unión Europea con algo que, bueno, que es muy interesante, desde el punto de vista de que un periodista italiano, María Ángeles, preguntó en una rueda de prensa a una portavoz de una Comisión Europea importante, digamos, y le dijo textualmente, y lo he anotado, ¿no? Porque dice, usted ha repetido, le pregunta al periodista, usted ha repetido varias veces que Rusia debería pagar por la reconstrucción de Ucrania. Dice, ¿cree también que Israel debería pagar por la reconstrucción de Gaza, ya que ha destruido casi totalmente su infraestructura civil, aparte de los muertos? La respuesta fue muy interesante. Le dijo la responsable de la Unión Europea en esta rueda de prensa, dice, sin duda es una pregunta interesante sobre la cual no tendría ningún comentario que hacer. La cosa no termina ahí. A los pocos días, el periodista italiano de apellido Nunziati recibió un mail diciendo que estaba despedido, ¿no? De la agencia de noticias con la que trabajaba. La libertad de expresión ya ni para preguntar, no, ya no para opinar, sino para preguntar queda muy, muy cuestionada, ¿verdad? Es decir, se trata de que las preguntas en las ruedas de prensa, en las conferencias de prensa, sean de políticamente correctas, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de preguntar qué va a hacer la Unión Europea con respecto a Israel? Porque es tan evidente que tiene dos varas de medir, como se suele decir, entre lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Palestina, que bueno, que cualquier pregunta, perdón, que vaya encaminada a esa dirección es muy mal recibida por parte de la Unión Europea, ¿no? Sin duda, Jorge, te mando un saludo de acá primero. Y bueno, Hola, siguiendo con el mira. panorama que nos envías de países, estaría Países Bajos. Sí, lo dejamos el miércoles pasado, ¿te acordás? Con el tema de las elecciones, Exacto. pronosticábamos, de acuerdo a las encuestas, que la extrema derecha iba a ganar. En realidad empató con un grupo político interesante desde el punto de vista del análisis, ¿no? Quedaron empatados a 26 diputados. Cierto que no se ha hecho mucha referencia a ellos, que hay otros dos grupos políticos también que se confiesan de extrema derecha que también han obtenido representación, creo que 9 y 7 diputados, por lo cual, si excluimos el tema de qué partido, sino qué ideología, la extrema derecha es la ganadora de las elecciones. El partido de extrema derecha que ha sido empatado por otro que se llama Demócrata 66. Vamos a explicar a la audiencia cómo se define políticamente, porque es muy interesante este partido. Se define social, liberal, progresista, reformista, demócrata de centro y fiel a las instituciones proeuropeas. Es decir, salvo, digamos, sorpresa, abarca todas las ideologías que pueda. Este partido comenzó siendo más progresista y ahora mismo es, si me permiten la expresión, cualquier cosa, ¿no? Es decir, es un partido que es atrapa todo, como digo, social, liberal, progresista, reformista, demócrata, de centro, etcétera, etcétera. En los Países Bajos, que es de donde vengo hace unos días, como digo, digamos que hay más o menos cierta realidad de por qué este partido, entre los 14 que han obtenido representación parlamentaria, por qué este ha sido el partido que ha sido capaz de quedar casi empatado o empatado con la ultraderecha. Hay un tema publicitario que no debemos desdeñar, que es que su líder, que se llama Rob Jetten, ha estado, digamos, en la opinión pública de las últimas semanas muy, muy, muy activo. ¿Por qué? Y tiene que ver, no tiene que ver con la política, como suele ocurrir en el mundo de la publicidad política. Es decir, que la política se deja a un lado y se entra en la publicidad. Digamos que, ¿por qué ha sido muy conocido y la popularidad de él ha aumentado? Porque salía constantemente en televisión, porque se comunicó que iba a casarse con un jugador argentino de hockey sobre césped, muy conocido, Cierto, sí. que está jugando en Holanda, ¿no? En Países Bajos. Entonces, bueno, se habló eso de exactamente, y da igual, ¿no? Pero de su condición de homosexual, pero encima con un famoso, ¿no? Y eso acaparó, y eso es fácil de entender, en medios de comunicación, ¿no? Entonces se convirtió en un personaje, no sé si popular, pero sí muy conocido, ¿no? Curiosamente, ese ha sido el partido que ha sido muy votado, sobre todo por gente más joven, para parar a la ultraderecha. Podía haber optado por otros 13 partidos, pero digamos que es así. Y sin duda alguna, y en los gabinetes publicitarios se trabajan esas cosas, ese aspecto de vida privada, que no debería haber nunca salido al escenario, digamos, político, ha sido fundamental para que el llamado Demócrata 66 pudiera tener la repercusión y el políticamente estar, digamos, en casi el primer puesto o el primer puesto compartido con la extrema derecha. De aquí en más, me imagino que bueno, en Holanda, en Países Bajos, lo que se hablaba de que ese partido va a tener que reunirse con 4 o 5 más, porque la mayoría absoluta está en 75 diputados, 7-5, y apenas tiene 26, o sea que tiene que conseguir casi 50 diputados más que de grupos pequeños que están diseminados. Algún periódico, alguna web holandesa ha hablado de la dificultad que entraña ese repartijo de ministros de un partido, de otro, de otro, de otro, para darle cierta cohesión al gobierno. Bien, pasamos a Alemania. Sí, Alemania, bueno, la Alemania, las tierras raras, ¿no? Sí. Tendríamos que hablar de ellas, que desde hace unos meses sí, coincidimos con esa palabra, ese concepto, y no sé, antes no teníamos ni idea de su existencia, ¿no? Las tierras raras, que saltó a la vista, asaltó a la promoción, digamos, fue a partir de Ucrania, ¿no? Que son elementos metálicos que son extremadamente valiosos, ¿no? Que no solo se encuentran en los teléfonos y automóviles, sino también en armas. Entonces, es necesario para las industrias, estas industrias tecnológicas de armamento, conseguir minerales que ayuden a la construcción de eso, de teléfonos, de automóviles, de armas. Y ese tipo de minerales están en lo que hemos llamado tierras raras, ¿no? Pero también se usan en la construcción de aviones de combate, submarinos, etcétera, ¿no? Bueno, Alemania normalmente se ha estado proveyendo de estas tierras raras desde China. China le vendía las tierras raras, los minerales que producían, ¿no? Y el problema es que ahora, con la situación arancelaria que exige Estados Unidos, desde China anuncian que, bueno, que desendrezan aún más las normas de exportación y el precio de esas tierras raras. Para la industria alemana es lo que le faltaba, ¿no? Es decir, que ya ni siquiera poder comprar los minerales de esas tierras raras a China, ¿no? Y de hecho China le ha amenazado con suspender las exportaciones de esas tierras, incluso quiere llegar a un acuerdo para que no sean usadas con fines materiales y sí con fines tecnológicos, no armamentísticos. Y en esa estamos, es decir, sí. Porque a veces la macroeconomía nos parece muy, muy ajena, pero después si la traducimos en la cotidianidad, vemos que, bueno, que agarramos un celular, agarramos un automóvil y quién iba a decir que se necesitan minerales para construir chapas, para construir cosas que están en esas tierras raras. La industria, como digo, Alemania, y a partir de los grandes, si me permiten la palabra, los grandes capos de la industria alemana, sí. Hablan directamente en las páginas económicas y eso, de que era lo que les faltaba para suicidarse, porque al tema de la materia prima, de que no puede venir directamente de Rusia, que tienen que pagar más vía India o directamente a Estados Unidos, hay que añadir ahora el problema de la exclusión de la compra a China de esas tierras raras y de sus minerales, ¿no? Sí. Te demuestra además que los temas centrales hoy están en el corazón del sistema, ¿no? Atacan al corazón del sistema, porque esto más al corazón es decir, imposible. Exactamente, ahí, en la medular, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bien, Jorge, en cuanto a Italia, ¿qué podemos comentar? Bueno, Italia, interesante también porque la industria automotriz italiana, Italia, para la audiencia, digamos, recordarle, prácticamente se puede dividir en dos en cuanto al norte y el sur. El sur es más ganadero y agrícola y el norte, con Milán a la cabeza, desde hace 50 o 60 años, tiene la industria automovilística su principal valedor, ¿no? Es decir, donde se emplean a millones de personas, donde han sido son muy poderosos los sindicatos, etcétera, etcétera. La industria automovilística, no sé el dato concreto, pero emplea a millones de trabajadores, ¿no? Hay un problema fundamental que bien decía Ángeles, que en el corazón de también esta noticia es sobre esa situación. ¿Por qué? Porque hay una orden de la Unión Europea con el tema del compromiso que dicen, se supone que tienen con el cambio climático, porque de respetar el tema climático, de ir eliminando la producción de vehículos de combustión, es decir, de diésel, de nafta, etcétera, ¿no? Y pasar de un modo claro a la industria eléctrica. Es decir, que de hecho se está empezando a vender masivamente autos en Europa eléctricos, ¿no? Algunas veces híbridos, que contemplan las dos cosas, pero también está el eléctrico. Y China está atacando fuerte con los precios, ¿no? La industria esa italiana, los poderosos de la industria italiana del automóvil, han dicho que sería para ellos un desastre que no se contemplara por más años la imposición de poner coches eléctricos. ¿Por qué? Porque tienen toda la logística, todas las fábricas en este momento siguen con, vamos a hacer 25 o 30 años, con amparándose en la industria básica de carbón, etcétera, ¿no? Por tanto, ha tenido que intervenir la ultraderechista y presidenta de Italia, Meloni, y ha dicho que, bueno, que no se puede imponer una transición que destruya nuestra industria del automóvil, leo textual, ¿no? Es decir, que nos jugamos mucho en eso y digamos que ha recriminado a las autoridades de la Unión Europea y le ha pedido de que no se respete el compromiso, así de fuerte, de duro, que no se respete el compromiso de la Unión Europea con digamos, preservar el cambio climático. Así que, bueno, desde así las cosas, estamos hablando otra vez, lo decía María Ángeles, de un punto fundamental, porque la economía, nuevamente, en el sustrato de todas las noticias de tipo político, porque, bueno, si Italia, con su poderosísima industria automotriz, no puede producir coches eléctricos a una velocidad que le va a exigir el mercado, otros países, y por eso cito nuevamente a China, se van a hacer cargo, porque alguien que tenga que comprar un coche, un auto, o renovarlo, por lo que sea, evidentemente empieza a haber catálogos de autos eléctricos que la industria italiana no está haciendo, ¿no? Y de ahí la preocupación de la macro y micro economía italiana, ¿no? Claro. Pasamos a República Checa, que seguramente nadie escucha hablar de la República Checa. Las noticias de República Checa que te enterás podrá ser de fútbol, no sé, de alguna cosa, de otro tipo. Sí, pero acá claro. Hay que hablar porque se formó gobierno, ¿no? Hubo alianzas. Y... Claro, exactamente. Y aparte, es decir, volvemos a nosotros lo mismo. El presidente elegido es un ultraderechista, claro. Multimillonario, ajeno a la política, como suele decirse, que es lo que se vende en este momento, como diciendo, no, yo de política no entiendo. Cuando alguien suele decir eso, ¿verdad, María Ángeles? Es que suele ser muy de derecha. Dice, no, no, yo sí. De política no quiero saber nada ni entiendo nada. Sí, puede, y tampoco eso. Se puede decir, en este caso y en otros, menos en esta época, pero no importa, igual República Checa. No embroma a nadie, para decirlo más educadamente. Exactamente, da igual, pero después tiene un voto en la Asamblea Nacional, sí. En la Asamblea de la ONU, y condiciona políticas económicas, etcétera. El partido ganador, que se llama Acción Ciudadana de Descontentos, fíjate qué interesante, la traducción es Acción de Ciudadanos Descontentos, es decir, la ultraderecha otra vez acaparando votos y voluntades del todo da igual, todos son iguales, esto es un desastre, incluso en el nombre, ¿no? Descontentos, ¿no? Bueno, el partido ha ganado y ese partido ha ganado y está ya buscando alianzas para gobernar, la va a conseguir. Fíjate en esta crisis ideológica que venimos padeciendo desde hace muchos años, hay un partido que se llama el Partido de los Motoristas, es decir, de los que tienen motos, debe ser, que le van a los diputados que ha obtenido para que pueda gobernar, ¿no? Y otro partido pequeño también que se llama Libertad y Democracia Directa. Es decir, que también de extrema derecha. Es decir, se va a conformar gobierno en la República Checa con estos mimbres, ¿no? Es decir, bueno, en principio una de las cosas que dicen es que niegan el cambio climático. Es decir, que eso es mentira y que hay que seguir produciendo con carbón. Y bueno, eso, cuando existía, que ya los más mayores recordamos, ¿no? Checoslovaquia, se ha comprobado que en esa unión de Chequia y de Eslovaquia, que sí. Se llamaba Checoslovaquia, Chequia es una zona muy, muy conservadora, muy, muy derecha, y Eslovaquia no. Es decir, no sabíamos eso, ¿no? De que esa unión estaba perfectamente fragmentada ideológicamente, ¿no? Que la República Checa, con su capital Praga, eran, digamos, más conservadora, y Eslovaquia, y así viene sucediendo cada vez que hay elecciones. La República Checa gana siempre la derecha y sectores más progresistas suelen ganar en Eslovaquia, ¿no? Bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede con esta coalición que se armó, pero el asunto es el alineamiento, ese no hay duda. Con el alineamiento no hay duda. Jorge, y en cuanto a temas, bueno, nos comentabas el respaldo de la Unión Europea con Ucrania, y el otro tema seguirte y a Ucrania. Sí, casi, si no fuera trágico, vendría para humor. Está habiendo, Daniela, en toda Europa un mercado negro altísimo de armamento que utiliza fundamentalmente el narcotráfico. Ese armamento lo consiguen las mafias en Ucrania. Ucrania tiene un gran problema, que es que las armas que compra o que intercambia por materias primas a Estados Unidos y a la OTAN, hay un porcentaje de esas armas que acaban, por mor de las mafias, en personas que no tienen nada que ver y que operan en Italia, en Bélgica, que ahora vamos a hablar, y en lugares donde hay fundamentalmente un gran negocio de drogas. ¿Por qué sacamos al tema de Ucrania? ¿Por qué? Porque Zelensky, el presidente, que es un poco el hombre que recibe instrucciones de la OTAN, dice que va a abrir dos oficinas, una en Berlín y otra en Copenhague, para vender las armas en vez de las armas que o le sobran o que no son acorde para el actual conflicto con Rusia, que en vez de hacerlo en el mercado negro, que va a poner dos oficinas, como digo, en Berlín y en Copenhague, en la capital danesa y en Berlín, para venderlas, ¿no? Dice, vamos a abrir dos capitales para exportar. Eso es como, yo qué sé, cualquier momento abre ahí en Tristán Narvaja algo para vender armas que le sobran. En realidad son armas que se le ha facilitado y que, de acuerdo a las características y el momento de la guerra, no le están sirviendo. Entonces quieren hacer caja con estas dos oficinas, que me imagino que pasarán por allí también los narcotraficantes y verán que Sí, de un modo más civilizado sí las pueden comprar. En fin, un despropósito que me lleva, no sé por qué, a recordar a un humorista que se llamaba Gila, que tenía un sketch maravilloso sobre la guerra, donde Sí. llamaba por teléfono un soldado y decía que le habían vendido armas y cañones sin agujero y que por tanto no estaban siendo estafados, ¿no? Un poco así Qué me grande. recordé yo, ¿no?, al leer la noticia, ¿no? Bueno, Bélgica, que la venimos nombrando ya varias veces. Vos sabés que, María Ángeles, que Bélgica, según decir, lo que voy a decir, parece todo muy grave y que parece que estoy alarmando, pero es toda información interna de diarios, de prensa, de periodistas belgas y de analistas. El titular del otro día de un diario belga era: Bélgica, traducido, Bélgica corre el riesgo de convertirse en un narcoestado. Así titulaban. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se ha infiltrado en puertos, en la policía, en el poder judicial. Según hay varios jueces, han pasado varios meses en casas protegidos por un sinfín de guardaespaldas. Bueno, en fin, esa es la situación de Bélgica. Parece que estamos hablando del Cali y el Medellín de hace unos años, ¿no? Es decir, que están en una situación incontrolada. Como decíamos, Bruselas, igual que, y parece algo paralelo, ¿no?, igual que es la capital de las instituciones europeas, también es la capital del narcotráfico europeo. No está lejos el puerto de La Haya, que es, como dijimos la semana pasada, la gran entrada de droga de Europa. Y bueno, se trasladan a Bélgica y realmente están pasando un momento complicado. Hay un reportaje de un conocido medio que se llama Político, la prensa, y también me quedé con otro titular. Dice: los tiroteos, la deuda y la parálisis política demuestran que Bruselas se está desmoronando. No lo estoy diciendo yo, en la Sí, 36, lo sí. están diciendo prensa belga, alarmadísima por la situación en la que están viviendo. En ese contexto, y vale también decirlo, los sondeos políticos, que siempre están ahí, indican que un partido aparentemente netamente de izquierda, el Partido de los Trabajadores belgas, con diferencia encabeza las encuestas. Es decir, que en este barullo y en esta situación la gente está muy preocupada y está, afortunadamente, porque no es lo normal en el contexto europeo, está mirando con claridad a la izquierda, ¿no? Y bueno, por tanto, Bélgica, vamos a tener que seguir, Daniela, manteniendo el panel de información, porque va a haber seguir habiendo noticias, ¿no? Los que tiran la posibilidad de que sean rusos los drones y que la operación sea rusa queda como para la risa, ¿no? Frente a todo lo que está Absolutamente. sucediendo en Bélgica, que vos lo has contado acá. Es tan ridículo decir, Sí. como los vuelos de la Ursula von der Qué Leyen, aburro. que decía que Rusia le había bloqueado el GPS y que el avión estaba a la deriva. Y bueno, realmente forma parte del montaje que tiene que ver con lo primero que hemos dicho: la justificación de los 150 mil millones de euros, 175 mil millones de dólares que hay que gastar. No se puede gastar así, porque si siempre hay que buscar un responsable. En los años 70, incluso 80, se decía el ogro comunista, que bueno, que va a invadir en cualquier momento toda Europa. Ahora se habla de Rusia como el gran culpable de que, en vez de tener salud pública y educación pública, tengamos armas en los armarios, ¿no? Nos queda Francia y el comentario sobre periodismo. Bueno, vamos a intentar hablar de Francia para decir algo anecdótico, que es el tema del robo del Louvre, famoso, ¿no? En Francia se ha convertido no ya en un robo, sino en un tema nacional. Están como avergonzados de que se le haya podido con tanta naturalidad robar, digamos, las obras de arte del Louvre, del Museo del Louvre. Ha habido varios detenidos, pero todos liberados. Hay sospechosos. El ministro del Interior tiene que salir cada 2 o 3 días a decir cómo están las cosas, porque hay cierta ansiedad, por decir, porque han interpretado como que era casi una cuestión de Estado. No sé si me explico. Es decir, es hablar mal de un país y ellos son los responsables. En fin, está en juego, según ellos mismos, ¿eh? Incluso por parte del propio gobierno utilizan la palabra reputación. Es decir, que está en juego la reputación francesa, que encima anda algo baja, por lo que hemos denunciado algunas veces sobre su situación de deuda impresionante. Bueno, esto está siendo un tema de actualidad permanente, pese a que ya han pasado varios días del famoso robo. Y bueno, la verdad es que no dan con pueden dar con algún sospechoso que está detenido, pero no, todavía no han aparecido las joyas, ¿no? Y ahí está lo interesante, pues empieza a haber una piola que tira hacia el tema político, al tema económico, que puede haber implicaciones, ¿no? Cosa que evidentemente no nos sorprendería, claro. Bueno, esto del comentario periodístico me parece que era importante, sí. ¿No? Es importante. Voy a leer, hasta decir voy a leer, ¿no? No suelo hacer, pero voy a leer. ¿Por qué? Porque si uno busca en inteligencia artificial, que como decimos, más allá del monográfico que hicimos hace unas semanas, ¿no? Pero lo tenemos, como digo, en el bolsillo, en el celular, ya Google lo ha incorporado, ¿verdad? IA como primera opción en la búsqueda. En fin, si buscamos una frase que es ¿por qué quiere ampliarse la Unión Europea? ¿No? Así textual. ¿Por qué quiere ampliarse la Unión Europea? Que es una noticia que hemos dado hace unos minutos. La IA, la inteligencia artificial, y Leo, va a decir, la Unión Europea quiere expandirse para crear una zona de paz y estabilidad en Europa, fortalecer su influencia geopolítica y económica, y promover el crecimiento económico y los beneficios sociales, tanto para sus miembros como para los países que se adhieren. La ampliación busca ampliar el mercado único, aumentar la prosperidad, mejorar la seguridad y darle a la Unión Europea una voz más fuerte en el escenario mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que la IA, la inteligencia artificial, no es neutral, es decir, que ha hecho una redacción muy a favor de la Unión Europea. Nosotros, desde la 36, vamos a hacer otra redacción, que dice que la Unión Europea necesita expandirse para que los sectores especulativos y financieros tengan mayores zonas de actuación económica sin atender a leyes de terceros, acceso a mercados laborales más beneficiosos a sus intereses, incluida su mano de obra barata, abrirle paso a su brazo armado la OTAN, instigar a Rusia a acceder a reservas naturales y materias primas por el libre tránsito de mercancías. Es decir, son dos redacciones muy distintas, la cual indica que, bueno, que existe una pluralidad. Lo que no es tan plural es que la inteligencia artificial nunca va a aparecer esta segunda redacción. Siempre va a aparecer la primera, porque tenemos que, de alguna manera, luchar para intentar hacer ver que la inteligencia artificial no es un fenómeno abstracto venido del Espíritu Santo, sino que en una sociedad dividida en clases tiene sus intereses en la clase dominante, ¿no? Es decir, por tanto, todo lo que diga la inteligencia artificial hay que ponerlo en cuestión, y sobre todo hay que intentar ver la otra versión de los hechos. Muy bien, Jorge. Bueno, te agradecemos como cada miércoles y estaremos hablando nuevamente. Muy bien, muchas gracias a las dos y así estaremos. Les mando un saludo a toda la audiencia. Manténenos informados de qué pasa con el clima ahí, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno. Salud. Chau, chau. Chau, chau.